columna. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hola, ay, adiós, buen día, Juan. ¿Qué será? Buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yancay de Vuelta Grande. Bueno, muy bien, estamos nuevamente, como todos los jueves, con nuestra columna semanal de actualidad política del Necio. En este caso vamos a tratar el tema de la crisis de las democracias en Latinoamérica y sobre todo en la República Argentina y sus consecuencias, ¿no? Bueno, como ustedes saben, ya hace prácticamente desde siempre hay un plan ya orquestado desde la gran central imperial de Estados Unidos, que es la desestabilización de las instituciones democráticas de nuestros países. Así como lo hicieron en su momento violentamente con las intervenciones de las Fuerzas Armadas, hoy lo están haciendo con maneras más sofisticadas y quizás aparentemente no tan violentas, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Latinoamérica? Bueno, podemos ir pulseando país por país, viendo cuál es la situación a nivel, sobre todo, político-institucional. No tanto vayamos a lo económico, sino tanto a lo político-institucional me quiero referir. Bueno, Venezuela, una nación castigada ya desde la época de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, por un feroz bloqueo económico de Estados Unidos, pretendiendo que Venezuela le entregue prácticamente gratuitamente el petróleo de la inmensa reserva, una de las mayores del mundo que tiene Venezuela. Así que eso produce una crisis de las instituciones. Ha producido el feroz saqueo de las reservas internacionales de Venezuela, lo cual indudablemente que lleva a una situación económica límite, que es la que produce toda esa serie de problemas y de malestar en la población de Venezuela, ¿no? Yo creo que fíjense, inventaron un presidente, que lo reconocieron los países europeos. He visto a Trump decir lamentarse de que cómo Estados Unidos perdió la posibilidad de quedarse con el petróleo venezolano, como si ellos tuvieran algún derecho sobre el petróleo venezolano. Es algo el colmo del caradurismo lo que hace Estados Unidos en el mundo. Bueno, pasemos a Colombia, otro país con problemas graves que todavía no puede solucionar, algunos de muy larga data, como el tema de la guerrilla, en este caso del Ejército de Liberación Nacional, que bueno, están en tratativa de que se desmovilicen, pero todavía no ocurrió, y eso produce una cierta inestabilidad. No nos olvidemos que hay tropas de Estados Unidos en Colombia. Es un país, prácticamente ha venido siendo satélite de Estados Unidos. Ahora, con el gobierno de Petro, que es un gobierno un poquito más de izquierda, aparentemente parecería que eso empieza a cambiar. Y después tenemos el tema, el grave problema del narcotráfico, producto del feroz consumo que hace Estados Unidos de cocaína, ¿no? El 80% de la cocaína que se produce la consume Estados Unidos, ¿eh? Y no están dispuestos a que ese negocio se le escape a ellos de las manos y las ganancias queden en manos de los países productores. Pasemos a Ecuador, otro país que ha tenido graves problemas. El presidente Lasso ha disuelto las cámaras, está gobernando por decreto hasta una próxima elección, con problemas gravísimos en las cárceles. Han muerto más de 400 detenidos dentro de las cárceles, todo producto de una terrible corrupción, ¿no? Así que ese es un país que también está en la cuerda floja. Perú, ni hablar. Perú, ya sabemos, el presidente electo Castillo está detenido. Hay una mujer que ha asumido con el apoyo de un congreso corrupto y que no tiene ningún tipo de aceptación a nivel popular. Creo que solamente un 15% está a favor de esta presidenta. Y bueno, hemos visto las manifestaciones que ha habido, la represión violenta que ha habido en la marcha hacia Lima, ¿no? Así que otro país castigado por la inestabilidad política provocada fundamentalmente desde afuera y por los cipayos locales. Eso ocurre en todos los países. Después tenemos Chile también. Chile aparentaba un gobierno progresista de Petro, de Boric, y bueno, y de golpe perdieron las elecciones esas para reformar la constitución y este hombre prácticamente se ha transformado en un operador más del sistema neoliberal que domina Chile ya desde la época de Pinochet. Así que el problema mapuche sigue, la represión sigue, y bueno, y él no ha avanzado en nada de todo lo que ha prometido. Bueno, tenemos el caso de Uruguay, un país que se lo consideraba un ejemplo, que es ideal para invertir, para vivir. Muchos oligarcas argentinos se fueron a vivir a Uruguay. Resulta que no tiene ni la capacidad de generar agua potable para sus habitantes. No hay agua en Uruguay y está rodeada de ríos. Entonces quiere decir de que la democracia en este caso preciso no ha servido, no ha alcanzado, o los políticos no le han dado la importancia que le tienen que dar a una necesidad básica de la población. Bueno, después tenemos Bolivia y Brasil, que bueno, tienen una cierta estabilidad. Bolivia, a partir del gobierno del MAS, ha logrado cierta estabilidad a partir de la vuelta a Bolivia de Evo Morales. Y Brasil, después de haber sufrido la cárcel y ser reelecto presidente de la nación, Lula lo está encaminando a ser indudablemente la gran potencia mundial de América Latina. Así que vemos que todas estas cuestiones que se dan en nuestros países están fundamentalmente nacidas a través de la injerencia de Estados Unidos en las políticas internas de nuestros países, a través de una dirigencia política corrupta, comprada, a través del trabajo de ONG que vienen a bajarle línea a jueces, a políticos, a periodistas, incluso a través de las Fuerzas Armadas también. Entonces todo eso ha generado en nuestro país esto que hemos visto en Jujuy, ¿no? Que se quieren apropiar de la tierra de los pueblos ancestrales para entregársela a grandes multinacionales. Entonces, todo esto va generando un descontento en la población, esta falta de respuesta a todos los problemas que vive la Argentina, y ver a su clase política enfrascada en disputas personales, en cangurismo político. Vemos hoy un político que dice blanco y mañana dice negro, que insulta a un adversario y a los dos meses se está abrazando y comparten una lista, a la falta de propuesta que hay. Es terrible, ¿no? La mayoría de los candidatos no tienen propuestas o son disparatadas. Por ejemplo, en el caso de la Burri, yo he escuchado, no tiene la más mínima idea de economía, de nada. En el caso de Milei, dice cualquier barbaridad. La verdad que habla, parece que hablara en otro idioma, no se entiende ni lo que dice. En ese caso, creo que Unión por la Patria está mejor posicionada, porque si bien tiene dos candidatos, que le suman uno por izquierda y otro por el centro, le suman votos, que es lo que va a necesitar para derrotar a la oligarquía cipaya de Juntos por el Cambio, vemos de que, por ejemplo, en el caso de Massa, está él en su función de ministro de Economía, además de candidato. Y a través de su ministerio, bueno, ha logrado algunas cosas, estabilizar el país, arreglar el tema de un poco, a medias por lo menos, el tema del Fondo Monetario, que el anterior ministro de Fernández directamente se había entregado a la voluntad del Fondo Monetario, ¿no? Entonces había hecho una muy mala negociación que nos costó todo este brote inflacionario que hubo estos últimos meses. Y bueno, lo vemos a Massa trabajando, preocupado en eso, lo cual le da, bueno, un cierto perfil y una cierta capacidad de propuesta en base a lo que él está realizando, ¿no? Y por el otro lado está Juan Grabois, que es una persona, digamos, de un peronismo más de izquierda, que apunta sobre todo a lo más desposeído, a los sectores de la economía informal, y pidiendo ¿qué? Pidiendo tierra, techo, trabajo, pidiendo la nacionalización de empresas públicas, pidiendo la nacionalización de los recursos naturales, pidiendo romper con el fondo y arrancar con un arreglo totalmente nuevo y distinto. Entonces creo que la situación de Unión por la Patria está un poco más mucho un poco más seria que la de Juntos por el Cambio, donde se están enfrentando a muerte Larreta con la Burri y en la Ciudad de Buenos Aires y meten en la Ciudad de Buenos Aires meten de candidato a intendente a uno que viene de otra localidad. Bueno, Es una cosa de loco. Así que bueno, ya lo digo, yo creo que la falta de participación de la gente es a partir, sobre todo, ese desinterés, sobre todo a partir de la falta de principios ideológicos, y bueno, y también a partir de lo que la gente ve, la intromisión de la justicia en causas políticas, las mentiras que se dan en los medios de comunicación masiva. Bueno, todo eso hace que la gente cada vez se quiera desentender más de la política porque no la entiende, ve que es el mayor perjudicado y que acá aparentemente es todo una joda entre una minoría de políticos. Ahora bien, ¿cómo salimos de todo esto? Bueno, hay algunas cositas que yo podría adelantar. Una es si la Argentina, si gana Unión por la Patria en la Argentina, lo más probable es que haya una inclinación y un apoyo hacia la posición de Brasil y de entrar a los BRICS, que es la organización que está tratando de cambiar la regla de juego en el mundo, ¿no? Con China, Rusia, India, países muy importantes, entre ellos Brasil. Creo que ahí tiene que jugar Argentina para poder ir cambiando esa matriz que viene dominando a toda la región. Así que veremos qué pasa. A partir de las elecciones, ojalá que la gente participe, porque la falta de participación de la gente lo único que beneficia es a las minorías, a lo peor de la política argentina. Y acá la gente tiene que decidir, y decidir de acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a su experiencia y a lo que ha visto del comportamiento de algunos candidatos que hoy se presentan libremente como si no hubieran pasado por la función pública y no hubieran dejado la terrible deuda, por ejemplo, que hoy sufre nuestra nación. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelve esto hasta hasta después de las PASO. Muy bien, buen día y hasta la semana próxima. Chau, chau.